escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Lucía Romero. Ella es productora del Festival de Danza Tropical y que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También está con nosotros Patricia Olestia. Ella estará dictando algunas charlas en este festival, en este congreso de salsa. Bienvenida, Lucía, qué gusto contar con su presencia para que nos comente los pormenores del evento que va a desarrollarse entre el 20 y el 23 de agosto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un gusto estar aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, esta vez que la Casa de la Cultura presenta nuestro evento también. Ha habido un gran apoyo este año a los proyectos, a las nuevas ideas y nuevos proyectos de danza. Entonces, este Ecuador Salsa Congress es uno de estos grandes proyectos. Es la sexta edición. A propósito de esta sexta edición, ¿cómo ha sido el proceso que han tenido ustedes para realizar este encuentro? Bueno, empezamos en el 2010. Empezamos con 4 categorías en salsa cabaret, salsa one, on two, cosas muy chiquitas todavía. Ahora tenemos 18 categorías. Más de 500 bailarines están llegando ya a Quito a partir del día jueves. Y bueno, ya Patricia, que ha llegado desde hoy y que nos está acompañando. Pero bueno, son 18 categorías, 500 bailarines y un festival que no se lo pueden perder. ¿Cómo va a ser el evento en sí? ¿Quiénes van a participar? ¿De qué países vienen? Y los pormenores de este evento, por favor. A ver, nosotros empezamos el día jueves con una fiesta de bienvenida. Viene gente especialmente de Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina. De ahí vamos a Estados Unidos, vienen de México, representantes incluso vienen de El Salvador, de Santo Domingo. Bueno, hay mucha gente que va a participar en el evento, incluso de Dubái, ¿no? Entonces, el día jueves está esta fiesta de bienvenida. El día viernes va a haber talleres y conferencias toda la mañana. En la tarde, a partir de las 4, empezamos con la clasificatoria del campeonato internacional. ¿Sí? Entonces, de esta clasificatoria están, como les comento, 500 bailarines. El día sábado, seguimos toda la mañana también con talleres y conferencias, y a partir de las 6 de la tarde, estamos en la final del campeonato. En esta final tendrán la posibilidad y oportunidad de participar los seleccionados, me imagino. ¿Y cuáles son los premios que obtendrán estos participantes? Bueno, nosotros hemos puesto en premios más de $11,000. O sea, la idea del proyecto es que al mejor show, a los mejores bailarines, tengan un reconocimiento. Como si hicieran un show, le pagamos por ese show porque han sido los mejores shows que se han encontrado. Tenemos categorías como salsa, tango, bachata y una nueva que la pusimos para abrir las puertas a todos los estilos de baile, que se llama show dance. Entonces, ahí está el baile deportivo, el baile contemporáneo, hay baile árabe. Bueno, es un festival, por eso es Ecuador Salsa Congress, pero Quito Dance Festival, por todo lo que hemos involucrado. La participación de todos los visitantes acá a nuestro país, particularmente a la ciudad de Quito, da la posibilidad de hacernos conocer como organizadores de un evento que propiamente le correspondería, digo yo, a quienes están más adentrados con el tema de lo más tropical como es Colombia. Sí, sabes que ahorita Ecuador es una competencia fuerte para Colombia. Fuerte, porque, claro, ellos tienen el festival más grande con 1,500 competidores, ¿no? Pero, bueno, nos falta todavía unos 1,000 más, pero para un país con la cantidad de gente que tenemos acá, comparado a Colombia con su cultura de baile, tener una competencia de esta categoría es increíble. O sea, es una de las más grandes de América Latina y del mundo. ¿Se puede decir que este congreso está ubicado dentro del contexto internacional en cuanto a este género se refiere? Sí, nosotros hacemos una de las calificatorias, para el World Latin Dance Cup. Este evento es como la Copa del Mundo en el fútbol, entonces se hacen las clasificatorias y nosotros clasificamos aquí y podemos ir a este campeonato internacional en Miami. Eso es en el mes de diciembre, entonces aquí se hace la calificatoria un poco para América Latina, especialmente para el Ecuador. Ecuador tiene buenos representantes, Lucía. ¿Sabe que estamos cuartos a nivel mundial? Ajá, hemos competido con más de 50 países y estamos cuartos a nivel mundial. Incluso hace 2 años llegamos a estar segundos. Entonces, son cosas que todavía la gente no ha visto, no hemos tenido la oportunidad de difundirlo como por la parte económica muchas veces, pero el talento del ecuatoriano es maravilloso. Más adelante estaremos conversando, si de pronto se nos olvida, algunos pormenores de este encuentro de salsa, Salsa Congress. Contamos también, les decía, con la presencia de Patricia Aulestia, como ustedes conocen. Ella está radicada en México y a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Patricia, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría, antes de centrarnos en este evento, en este congreso de salsa, ¿cómo le va en México? ¿Qué anda haciendo por allí? A ver, comente a la ciudadanía. Bueno, yo creo que cuando me pregunto qué hace usted, Patricia Aulestia, digo, soy una agitadora. En los 80 fui pues a nivel del planeta y estos últimos años ya tengo la vista en Latinoamérica. Por eso soy vicepresidenta de la Confederación Interamericana y Mundial de Danza. Es así como me toca este hecho histórico. Me siento como esos maestros del siglo XV, donde tienen que del pueblo, sacar las expresiones para afinarlas y ponerlas un escenario. Y esto es revolucionario. Estamos viendo la danza urbana que llega al escenario y que se transforma. Y se transforma de una forma peculiar. O sea, hay una forma ecuatoriana de bailar. Y lo que más me emociona es tener una mujer como Lucía Romero, valiente, echa para adelante, ¿no? Que ya lleva 15 años con sus academias, Tropical Dance Academy, en donde estamos haciendo un proceso de academizar. O sea, estos bailarines que ustedes van a ver en escenario ya no solamente es la inspiración del momento, son horas y horas y horas de trabajo en clase, y aquí Lucía nos tiene trabajando en hacer un plan para que en un momento puedan tener un título de danzadores o bailadores, ¿no?, de estas danzas urbanas. Patricia, para que nuestra audiencia conozca de cerca sobre su actividad como bailarina, como artista, sí nos gustaría que de las propias palabras de usted conozcan de cerca por qué tomó la decisión de irse a México. A ver. Uy, tendría que hacer un programa muy largo. Entonces, lo hagamos en síntesis. Sí, pues me tocó el momento en que Ecuador tenía que tener algo que ofrecerle al turismo mundial, y esa bailarina que se había sacado el premio de la mejor bailarina en Chile tuvo que escandalizar a la sociedad ecuatoriana poniéndose una indumentaria otavaleña. Y comenzar a hacer a la manera de Pavlova, que ella hacía cosas populares pero para escenario, pues hacer la madre india, los pasillos en punta, etcétera, para llevarlos a las famosas juntas de cotal. Entonces, eso fue pues una pelea enorme con Pablo Carvalho Mento, porque yo no decía que era folclor, era la manera de Patricia Aulestia, una bailarina de primera figura, que era su manera de ver esto. Y bueno, me tocó también, después de habernos sacado en un primer grupo folclórico ecuatoriano de Ceturis, varios premios a nivel latinoamericano, hacer lo que yo ya quería. Un ballet nacional ecuatoriano, que es un antes y después de la danza teatral. Pues recordaremos a Daquilema, ¿no? Esa epopeya indígena que, bueno, fue famosa en México, en Venezuela, en Ecuador, que tuvimos esas giras de frontera a frontera y donde, pues, comienza toda una primera generación de bailarines profesionales. que al mismo tiempo que mostraban la danza a las grandes mayorías que no podían asistir a los teatros, teníamos temporales fijas en el Teatro de Sucre, en el Teatro Bolívar, en el 9 de octubre, y hacíamos gira de frontera a frontera. Bueno, este autofinanciamiento, que yo creo que fue el primero profesional, pues desgastó. Ecuador es un país difícil. Pues yo me había ido muy chica a Chile a hacer mi carrera y pues no aceptaban que una persona de fuera viniera a hacer una revolución. Pero ahora que ha pasado el tiempo, puedo decir que fue dos cosas. Habíamos pedido la primera subvención para un ballet nacional ecuatoriano, que era autofinanciable, ¿no? Y lo cerraron. Después fui con Velasco Ibarra a decirle, ¿qué pasa? Hay que tener auspicio. Es una inversión para la cultura el poner dinero en nosotros. Me dijo, Patricia, vienen 20, 30 años de revolución. Usted ya ha sido la pionera. Váyase a dar el nombre de Ecuador al mundo. Y lo más triste, pero ya en tiempo se puede hacer público, me secuestran a mi hijo de año y medio. Entonces, pues ante ese golpe, que gracias a la popularidad y el apoyo de la radio de Ecuador, de la televisión de Ecuador, de los militares, de los policías, pudimos rescatar al niño. Entonces, ¿qué más me queda? Y me llevé a 10 bailarines, algunos de ellos brillantes, ¿no? Como el doctor Quinde, que tiene un maravilloso grupo que emociona verlo y que ha hecho más de 40 giras internacionales. Tenemos a Marcelo Murriagui, que pues hace una gran promoción en Francia y en Ecuador. Tenemos a Liberman Valencia de Esmeraldas, que llegó a ser director de una de las escuelas de danza en México, y así muchos de ellos. Pero lo más interesante es que después de 40 años ya no son los 200 alumnos que tuve, son como 600, que aseguran que estuvieron conmigo. Y pues yo no he dejado de venir y tener esta cercanía con Ecuador, tratando de que tengan movimientos como el UNESCO, el Día Internacional de la Danza, pudimos traerlo, y continuamente tratar de que tengan centros de documentación, información e investigación de la danza. Pero ahora, ante una mujer tan fuerte como Lucía, pues queremos que ella sea el prototipo de las artistas que ya tienen que ir a las cámaras a luchar por presupuestos. Patricia, usted desde afuera, ¿cómo ve el desarrollo de la danza acá en nuestro país, acá en Ecuador, y la situación de los bailarines en el país? Desgraciadamente, los apoyos son para instituciones. Y después de 45 años, todavía estamos en la queja que los bailarines no pueden vivir de esto. Algo pasa, tenemos que revisar la historia, ver cuál es el valor de la danza, cuánto cuesta hacer un bailarín, cuánto cuesta tener una academia, cuánto cuesta tener una compañía. ¿Por qué tenemos que dar este arte que es tan caro gratuitamente? No, se puede servir a las poblaciones que no tienen dinero, ir hacia ellos e involucrarlos. Pero tienen que saber que la danza en Ecuador tiene un valor y que tiene que ser pagado, aunque sea poquito a poquito. ¿Por qué pagan a veces por un espectáculo extranjero que es chatarra cultural, con la mano en la cintura, $150, $200, y no quieren pagar $15 o $25? Es irreal. Yo sí quisiera, ¿no es cierto?, ya que tengo mi doble nacionalidad, ahora soy mexicana ecuatoriana, pues decirles al Congreso, al señor presidente, que tiene que haber un mercado para la cultura, pero eso se tiene que hacer con leyes. Si no, esas industrias de sin chimeneas simplemente son demagogia y no es un trabajo que se debe hacer. Imagínense si nosotros, estos 45 años, recordando a la Patricia Aulestia de 20 años, hubieran seguido el autofinanciamiento. Ahora tendríamos los teatros llenos, las academias llenas. ¿Cómo no se puede pagar una clase que se da gratuita cuando en Estados Unidos vale $32 o $18 la hora? Tenemos que valor dar valor a lo que es la danza. Y tener tan jóvenes, como se llama, empresarias de la danza, como Lucía, que va a tener todo nuestro apoyo, toda nuestra experiencia, para decir lo que no se ha dicho. ¿Sí? Necesitamos investigación. ¿Cuál es el valor de la danza en Ecuador? Patricia, ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted en específico en este sexto en Congreso de la Salsa? Bueno, ya que soy jurado internacional del Ballet Clásico a los encuentros de la CIAD, que son de todos los géneros de danza, donde lógicamente que la salsa pues está tomando un momento predominante, es decir, eso que yo vi en Nueva York en los 70, ¿no?, que fue todo el arranque de la salsa, ahora está bailando el continente entero. En los concursos CIAD y aquí especialmente en los congresos vemos Esmeralda, vemos inclusive hasta nosotros los serranos que estamos bailando maravillosamente, con una velocidad, un dinamismo y sobre todo una peculiaridad de ser ecuatorianos, que vamos a ser triunfadores, vamos a ser campeones de campeones. En buena hora. Lucía, ¿quiénes están invitados a este evento? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Tiene costo las entradas o a qué tipo de charlas o eventos pueden asistir la gente? Bueno, nosotros hemos puesto una parte gratuita y la otra la hemos puesto para el autofinanciamiento. Todo lo que son charlas, los foros, vamos a hacer un foro con gente muy interesante y vamos a hablar, va a ser un conversatorio que va a hablar sobre el crecimiento y perspectivas de la salsa en el Ecuador y en el mundo. Tenemos más o menos 10 invitados para ese foro, en donde va a estar la maestra Patricia Ulestia, porque nos interesa saber ¿Cómo podemos hacer estos cambios? Tenemos que empezar a reunirnos ya para conversar sobre esto, ¿sí? Y esto tomará el tiempo necesario y espero que logremos eso, ¿no? Tenemos los talleres. Los participantes tienen el acceso a todos los talleres y a todas las cosas gratuitamente. Ya las personas que quieran adicionarse, entonces ellos sí van a pagar un costo para, como le digo, el autofinanciamiento. Van desde los 15, 20 y 25 dólares. Sí, entonces invitados a todos para que nos acompañen al evento. Se puede decir que hay un evento macro dentro de todo esto que no podría perderse por nada del mundo. Yo creo que debe ser la final. La final del día sábado a las 6 de la tarde. Ahí vamos a hacer, el viernes se presentan todos, pero escogemos los 5 mejores de cada categoría. Entonces imagínense, los 5 mejores de salsa, de tango, de bachata, de show dance, o sea, ese día va a ser espectacular. Si quieren ver lo mejor, el sábado. Si quieren ver todo el trabajo de las academias, el día viernes. En buena hora. Dicen aquí el proceso. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto Patricia, con gusto Lucía, les escuchamos. Bueno, invitarles a todas las personas a que nos acompañen en este evento y sobremanera agradecer a la Casa de la Cultura, porque es de este espacio en la radio, pero también ha sido, como les comenté, toda la apertura que han tenido para que podamos hacer nuestro proyecto. El Ecuador Salsa Congress es parte de un proyecto que lo llamamos Transformando con el baile, y eso es lo que estamos haciendo. Son 8 eventos que se harán en este año. Ya se han hecho 3, este es el cuarto evento que vamos a hacer, y todos con mucho éxito, y todos con el tema del autofinanciamiento. La mejor de las suertes, Lucía. Si de pronto desea agregar algo, Patricia, con gusto lo escuchamos. Pues que yo me emociona cada vez que vengo a esta Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que ha sido pues la pionera también de todas las Casas de la Cultura en América Latina. Ver que en este caso estos géneros que muchas veces no han sido interpretados en su valor, que es arte, ¿sí? La Casa de la Cultura ahora patrocina un congreso de salsa. Tuve la oportunidad de acompañar a Lucía con el presidente de la Casa de la Cultura, con Raúl, al cual le agradezco enormemente, porque vio que teníamos la decisión de que vamos a tratar de comenzar un autofinanciamiento para las danzas. Y recordarles que todo presupuesto que se dé a la cultura es una inversión. Y agradecerle enormemente a esta voz que es de la radio de la Casa de la Cultura, que personalmente a mí en mi tiempo de trabajo pues fue una de mis pues podría ser patrocinadora, amiga, ¿no? Y difusora que no puedo olvidar. Sí, hemos llegado a llorar, hemos llegado a reírnos, y yo creo que ahora lo que sí tenemos que hacer es aplaudir esta nueva generación, este género de ya teatral, que va a tener una consistencia académica y que va a dar el nombre a Ecuador. Muchas gracias a Lucía Romero, ella es productora del evento Sexto Congreso de Salsa, y también a Patricia Aulestia, una reconocida bailarina en el país, en México y en el mundo. Gracias a ustedes.